Comienza ahora Síntesis. Un espacio para la información y la difusión de todo el acontecer cultural. Síntesis. Conduce Yamila Barsi. Buenas tardes para todos, damos comienzo al programa de hoy y le vamos a dar la bienvenida a nuestros dos músicos invitados, Juan Olivera y Nicolás Selves. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias por la invitación. Buenas, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos y bueno, encantada de poder charlar este ratito con ustedes, que les cuento, los que nos acompañan son dos de los autores de un cancionero que se está a punto de presentar llamado Canto de Aquí para Allá, y no les quiero como hacer mucho preámbulo para que ustedes me puedan contar de qué trata este cancionero y bueno, por allí. Bueno, es un cancionero que abarca 23 canciones sobre de Gustavo Príncipe Pena. Uh-huh. Y bueno, el cancionero tiene cada una de esas canciones está en versión letra con acordes sobre la letra y el diagramas de acordes para guitarra, o sea, el dibujito de la guitarra para ver dónde poner los dedos, básicamente. Y también tiene una versión, cada uno de esos temas, en partitura. Uh-huh. Como para que también gente que se acerca a la música desde diferentes lugares pueda eso, acceder a las canciones del príncipe. Uh-huh. Muy dinámicos, por supuesto. Sí, ahí va, eso que dice el Nico, está bueno que cada versión, o sea, cada canción tiene dos versiones, una más simplificada, la otra un poco más completa, uh-huh. O más detallada, digamos. Bueno, las canciones corresponden a 8 discos distintos también del príncipe. Y bueno, también incluye fotos a color, referencias uh-huh. musicales sobre cómo leer todo ese lenguaje de la escritura, lenguaje musical, digamos, uh-huh. también. Y bueno, y algunas cositas más. Algún texto de introducción, alguna cosa así. Y sobre todo eso, mucho cariño puesto ahí en la realización de ese cancionero. Lo venimos haciendo hace años. En realidad empezamos como en 2016, 2017. ¿Sí? Nos metimos a hacer eso así, escuchando de oído, sacando las canciones, transcribiendo a mano. Después, por cuestiones de la vida, unos años no nos vimos. Volvimos a retomarlo en 2020. Y desde 2020 hasta ahora venimos semanalmente, nos juntamos ya sea presencial o virtual, a trabajar sobre el cancionero. Uh-huh. Así que venimos trabajando. Son unos varios años, sí. 4 añitos sin parar. ¿Y cuál es la anécdota detrás de bueno, decir, bueno, vamos a hacer este libro? Bueno, en realidad nace de... nosotros estábamos viviendo en Tatuí, ¿sí? Que es un pueblo dentro del estado de San Pablo, estudiando música porque hay un conservatorio y bueno, nos empezamos a juntar para generar ideas, para generar trabajo, ¿no? O sea, también trabajo y para hacer cosas musicales porque realmente allá era muy intenso todo, la experiencia musical de todo el mundo. Claro, y también algo que sea más fácil de sostener, por ejemplo, que capaz que una banda, que bueno, hay que juntarse, ensayar y ver dónde tocar y... Como que también esto del cancionero te permite ir trabajando, es algo que no dependés de nadie o no dependés de mucha cosa externa para poder uh-huh. hacerlo. En una Exacto. estás ahí, sacás las canciones, las transcribís y te juntás y decís, esto me parece bien o no. Bueno, Exacto. Está. Bueno, de hecho, dentro de todas las ideas que tiramos como borradores para hacer, como posibles ideas para trabajar, algunas eran más a corto plazo y otras como más a largo plazo. Uh-huh. Bueno, a corto plazo formamos un grupo con Nico y Santi, ¿sí? que es el tercer coautor del libro. Que ya le saludo a Santi. Y por otro lado, empezamos a diseñar, a pensar un poco el libro y nos dimos cuenta que iba a ser un trabajo bastante más largo y además que abarcaba un montón de aspectos que nosotros no teníamos prácticamente experiencia. Uh-huh. Como quien dice, empezamos a trabajar en todo lo que es transcripciones en este libro y sobre todo lo que respecta a hacer cosas sobre el libro, digamos. Perfecto. Claro, y también en realidad, como estábamos estudiando en el conservatorio en ese momento, también es como que una cosa va junto con la otra, todo esto de transcribir, sobre todo en la parte de partituras, todo eso, como que también estábamos aprendiendo mucha cosa en ese momento, entonces la íbamos volcando a eso, a ese trabajo. Pero es algo que nos metimos sin saber demasiado cómo hacer, y bueno, quizás por eso nos llevó tanto tiempo también. Exacto. Cuando quisimos acordar ya habíamos avanzado un montón y era mucho o sea, realmente estábamos viendo a ver cómo seguir, porque claro, fue justo antes de la pandemia. Claro. De hecho, en la pandemia, por las videollamadas y todo, volvimos a juntarnos y a reactivar ese trabajo semanal que seguimos hasta el día de hoy. Uh-huh. Y bueno, ahora estamos como cerrando el ciclo de la realización del libro. Digo. Y una cosa importante también es en sí como la parte más emotiva, digamos, bueno, de que a los tres nos gustaba un montón la música del Príncipe. Nos había marcado cada uno de diferentes maneras, pero eso de como músicos encontrarnos con la obra de Gustavo, como que eso, te abre toda una ventana, ¿viste? Uh-huh. O por lo menos compartimos nosotros esa sensación. Y era como una forma de agradecimiento también a eso que nos llega, ¿no? Uh-huh. Exacto. Como una forma de continuar el movimiento de esas canciones y de esa música, que además no hay, o sea, viste que por ejemplo están los cancioneros del Tump, sí, que hay muchos cancioneros, hay uno de Mateo, uno de Jaime, de todo, ¿no? Hay, no sé, no me acuerdo muchos más, Drexler creo que hay también, pero hay una serie de cancioneros que se han hecho a lo largo del tiempo sobre muchos autores importantes, y justo de Gustavo, del Príncipe, no había, uh-huh, ningún cancionero específico dedicado a sus canciones. Estaban sus canciones en algún cancionero entre muchas otras canciones de otros autores, pero no había uno específicamente. Uh-huh. Entonces también pensamos que era una cosa importante que eso existiera. Claro. Como que como músico decíamos, ¿cómo todavía no hay? Claro. ¿No? Exacto, sí. O sea, reafirmo lo que dice Nico, el libro en realidad arranca como una devolución a nuestra admiración por el trabajo, uh-huh, y la obra y la música de Gustavo Pena, ¿no? Uh-huh. Terminó siendo como un homenaje que empezando como a poner a prueba quizás lo que iban aprendiendo mediante los estudios y bueno, terminó siendo esto un proyecto maravilloso realmente. Bueno, muchas gracias. sí, bueno, se fue dando de esa manera y bueno, después de tanto tiempo estamos acá celebrando la etapa final. Uh-huh. Y ahora les contaremos un poco más sobre la presentación que es dentro. Por supuesto, por supuesto. Es el sábado 18 a las 15 horas, que ya lo podemos decir, en la sala de Lazaroff. Exactamente, en la sala de Lazaroff. Por las dudas, hay que reservar. Ah, perfecto. Es gratis. Sí. O sea, no hay costo de la entrada, pero hay que reservar para tener el lugar, digamos. Uh-huh. Exactamente. Porque nosotros imaginamos que se va a llenar. Pues, sin duda, sin duda. Que sé que, bueno, hay un montón de un equipo grande detrás también. Artistas que también van a estar allí presentándose. ¿Qué me pueden contar de esto? Adelantar. Bueno, sí, claro. Va a estar el IU. Que bueno, además de estar presente en la presentación, fue una persona clave en toda esta realización del libro porque viene acompañando el proceso desde que empezó, uh-huh, hasta el día de hoy, siempre apoyando y bueno, en constante diálogo. Claro, porque ella se ha encargado de la difusión de la obra del uh-huh, Príncipe. Él no fue muy conocido durante su vida y después de su muerte quedó un montón de material de archivo, o sea, muchas cosas que él grababa, o sea, algunas grabaciones de estudio que uh-huh, quedaron, que no se editaron, pero también muchas cosas que él grababa en su casa, o sea, onda cassette, sí, y grababa todas sus canciones y hacía pila de canciones, tenía no sé cuántas canciones, claro, no sé, 300, 500, no sé cuántas. Tenía dos discos editados solamente. Solamente, claro, dos, y después de su muerte el IBU se pone como ese trabajo de empezar a organizar un poco ese material y ir como lanzándolo de a poco y difundiéndolo. Entonces, desde ese lugar, cuando nosotros empezamos a hacer el cancionero, nos contactamos con ella también y uh-huh, siempre estuvimos como un poco ahí en un ida y vuelta, siendo que ella es la mayor difusora de su obra y que también tiene más conocimiento sobre la historia, sobre, yo qué sé, pila uh-huh, de datos capaz que nosotros no teníamos de todo claros. También consultábamos con ella y bueno, le mostrábamos a ver qué le parecía y ahí, a un ida y vuelta, que se sostuvo también a lo largo de este tiempo. Uh-huh. Exactamente. Que, bueno, así que aprovechamos para agradecérselo también. También, un saludo. Es un saludo especial para el IBU. Y bueno, y en la presentación también van a participar otros músicos, músicas. Bueno, por ejemplo, Martín Ibarra, Jeremías de Hipólito. Y el IBU van a estar cerrando la presentación. Uh-huh. También va a estar Sofía Alves. Y Mati Posse. Perfecto. Abriendo. O sea, abre Sofía Alves y Mate Posse, después venimos nosotros, charlamos un poco con Mateo Mañone, que va a estar como moderando ahí. Tocamos alguna canción también y después cierra el IBU con Matías y con Jere. Exacto, como dice el Nico. Y bueno, la idea es agradecer todo el proceso, festejar, digamos, sin también duda. De este lindo trabajo, lindo y extenso trabajo. Y desafiante. Así, bueno, sí, los esperamos por allí. Y también decir una cosa importante, que es, ahí van a haber libros también, uh-huh. tanto para vender como para entregar a la gente que ya reservó en preventa. Perfecto. Nada, pueden ir a retirar su libro ahí, los que ya hayan reservado, pueden comprarlo en ese momento también. Y también seguimos haciendo preventa, en realidad, uh-huh. hasta ese día, que ahí se pueden comunicar con nosotros, ya sea al Instagram del cancionero, que es cancionero.gustavo.pena, o sea, @cancionero.gustavo.pena, ¿sí? Y a un celular también, que es 091-005-484. Lo digo sí. de nuevo, 091-005-484. Ahí nos escriben y les contamos cómo hacer para hacer la reserva del libro. Perfecto. Exacto, todavía quedan, ¿sí? perdón que te corte, unos libros de preventa. Ajá. Así que aprovechen esta última semana. Están más baratos que lo que van a estar después también, ¿no? Y se están yendo. Se ahorran unos pesitos. Hermoso. Que luego de esta presentación ya van a quedar como disponibles, no sé por qué medio. Sí. Ahí va. En librerías. O por este Instagram, que quizás siga activo. Sí, igual eso, o sea, con nosotros igual se va a poder seguir. Perfecto. Algo así más informal, vamos a seguir ahí. Pero en realidad va a estar en librerías, uh-huh. todavía no sabemos cuáles, pero en Exacto. alguna. Digamos que sí, que a través del teléfono y del Instagram vamos a mantener contacto con la gente que esté interesada en el libro y allí les haremos llegar la información como uh-huh. para conseguirlo. Y esta presentación también la fueron armando ustedes, el hecho de, bueno, invitar ciertos artistas o músicos y, bueno, cuál fue quizás las condiciones, a quién quisieron invitar y por qué. Sí, la fuimos armando hace unos meses, les venimos metiendo un poco de cabeza. Empezó queriendo hacer algo sencillo, Ajá. pero nos dimos cuenta que era un momento muy especial. Empezamos a agregar cositas. Y también como eso, las ganas de que hubiera música, ¿no? Exacto. Seguro. Sí, y canciones. O sea, además también vamos a hacer, todos los vamos a tocar canciones del Príncipe, ¿no? Claro. Eso claro. no lo habíamos dicho, pero es importante. Detalle importante. Claro. Nos imaginamos una presentación del libro sin música y fue como triste el pensamiento, entonces uh-huh. ya decidimos ponerle nuestro color desde nuestro lugar también, que bueno, además del color del libro, va a haber color musical. Y la gente que invitamos básicamente porque nos gusta la música que hacen. Claro. Sí. O sea, y también sentimos que tienen una afinidad con la música del Príncipe uh-huh. y con nosotros, los conocemos a todos. Claro, es un lindo encuentro claro. y además la impronta que cada uno de ellos le pueda dar, ¿no? A Seguro. Temas de un mismo artista, pero con su impronta. Claro, también tienen diferentes perfiles un poco, ¿no? Uh-huh. Capaz que la parte, yo que sé, Jere y Martín son más músicos un poco más de jazz y Eliú capaz que es más de música popular o de, viste, más canciones. Tanto uh-huh. igual Sofía Alves lo mismo. Como que también buscar diferentes visiones posibles sobre la música del Príncipe, que da para mucho también. Sí, así es. La música del Príncipe colorida con diferentes voces uh-huh. e instrumentos. Bueno, antes de podemos reiterar esto, la información de que el sábado 18 de noviembre a las 15 horas van a estar en la sala Lazarov, es esta presentación, y Nico, por allí tenés para repetir el número de reserva. Mirá, pará, son diferentes cosas. Son diferentes, perfecto, no Eso. Lo habíamos dicho, ahí va. La reserva ¿Sí? para la presentación es en la sala, o sea, busquen el teléfono, yo no, la verdad que no lo tengo acá. Perfecto, perfecto. Pero teléfono de la sala, mail de la sala Oyendo y WhatsApp de la sala. Quizás. Supongo que sí también. Perfecto. Pero con cualquier tipo de contacto con la sala, ahí ya pueden reservar. Perfecto, previamente y bueno. Eso, y queda su butaca reservada. Divino. No garantizamos que sea con nombre y apellido, que se les reserven, no sabemos eso, pero... Pero va a estar. Perfecto. Después, lo que nosotros contamos hace un ratito es para reservar su libro. O sea, para comprarlo en preventa, digamos. Uh-huh. Que es eso que decíamos, que es un poco más barato que como va a estar en librería. Y también es una forma de apoyar el trabajo que venimos haciendo, como que nos aseguramos unos libros vendidos ya de pique, digamos. Totalmente, ¿no? totalmente. Y para hacer esa reserva, el teléfono es de libro, ¿no? Sí. 091-005-484. Lo digo de nuevo. 091-005-484. Manda mensaje ahí por WhatsApp y estamos. Perfecto. Mira, en caso de hacer la reserva por teléfono, ya estuve chumeando acá. Estamos hablando de la presentación. Sala, la sala. De la presentación para reservar el asiento en la presentación. Son demasiadas reservas juntas. Exacto, es complicado. Ese número sería 2-1950-9075. Perfecto. Por teléfono. Perfecto. Y Juan, me estabas comentando, antes de empezar el aire, había un tema que me recomendaste quizás que lo podemos escuchar, que es este como un material inédito, me habías dicho. Bueno, ya no lo es. Ya no lo es. Fue en el momento en que nosotros estábamos embarcados haciendo el libro. Esa canción apareció como una novedad porque había salido... salió en ese momento. Claro, estaba por salir. Ahí creo que está la cuestión esto de la comunicación con el IU también. Exacto. O sea, que ella nos mandó un material que estaba por salir, todavía no había salido. Uh-huh. Bueno, ahí quisimos innovar y, bueno, después pasaron años, obviamente, y ya, hoy en día ya no. Claro. Ya no es tan novedoso. Ya hay más discos de lo que había entonces. Y van a seguir saliendo seguramente canciones y quizás discos. Pero bueno, sí, en realidad te lo recomendé porque me gusta. Sí. Y porque no lo conoce mucha gente, uh-huh, en general, por lo que he preguntado. Claro. Pero bueno, en realidad es difícil también elegir una canción para recomendar, ¿no? No, me gustó. Claro. Pero bueno, tiré esa porque fue como la primera que se me vino ahí. Perfecto. A la mente. Vamos a escucharlo entonces. Este tema es This, así que lo escuchamos. Volar, nos va a hacer volar, para, Muy bien, ahí escuchaban This de Gustavo Príncipe Pena. Y preguntarles nuevamente un poco sobre este libro, a quién está destinado, dedicado, para quien, para que sepan previamente a la hora de comprarlo también. Bueno, un poco lo que hablábamos hace un rato, que es, nosotros pensamos en hacer cada canción en estas dos versiones, que era partitura y cancionero. Uh-huh. Digamos, cancionero quiere decir esto de acordes sobre la letra y dibujitos de la guitarra. Justamente por eso, porque teníamos ganas de que fuera algo que estuviera dedicado a un público amplio, digamos. Uh-huh. Como tanto a alguien que sea, no sé, músico profesional, lea partituras, sea guitarrista, clarinetista. O sea, está la melodía escrita en las partituras, o sea, como cualquier instrumentista. Uh-huh. Puede acceder a eso y puede estudiar en profundidad eso. O para, no sé, yo qué sé, una jam de jazz, ¿viste? Que agarren un tema y lo usen como estándar, claro. Por ejemplo, ¿viste? Tanto eso como también la otra pata más popular, como más decir, bueno, estamos en un fogón y quiero agarrar y tengo un tema acá, ¿viste? Veo los acordes y lo fogoneo. Uh-huh. porque lo sé también, ¿no? Como esa gente que capaz que uno conoce la canción previamente, pero quiere solamente tocar los acordes y no quizás entrar tanto en detalle de cuáles notas van dónde, sino como, bueno, poder cantarla y fogonearla. Entonces, buenísimo. Nuestra idea es esa, que sea como tanto para como estudio, digamos, más en detalle. Uh-huh. Como para fogonear. Buenísimo. Exacto, y en la parte de fogoneo que dice. Uh-huh. Nicolás, también allí pueden encontrar los dibujitos de los acordes en guitarra, ¿no? Donde van los dedos. Uh-huh. Para que también sea más accesible con guitarra para... Claro, incluso como una forma de empezar a tocar la guitarra puede. Exacto. Ser también, ¿viste? O sea, claro. Nosotros también aprendimos así con los cancioneros del Tump, ¿no? Uh-huh. O sea, no sé, el cancionero de Mateo, vas y decís, bueno, a ver, acá este tema todo difícil, no, agarro uno más fácil, que tiene 3-4 acordes y ya en un momento estás tocando una canción de Mateo. Uh-huh. Y me parece que está bueno aprender así también, o sea, aprender con la música uruguaya, ¿no? Sí, que hay tanta. Y agrego que, bueno, esta forma de hacer libro es como una mezcla, ¿no? Un híbrido entre algunos libros ya. Sí. Más establecidos, como por ejemplo los cancioneros del Tump, y después otra parte más moderna de, por ejemplo, los libros de Germán Klahn. Germán Klahn, también uruguaya. Unos de la música brasilera que tomamos como referencia. De Almir Chediak también. Que hay muchos cancioneros de esos que tienen justamente esa mezcla entre los dibujitos de acordes. Uh-huh. Y también más partitura, ¿no? Eso. Entonces, después de estar en contacto, como después de haber usado esos libros, uno mismo, ¿no? De, ¿sí? De haber conocido mucha música a través de esos libros, intentamos utilizar elementos de varios, de todos esos, digamos. Uh-huh. Como para hacer algo más genérico ahí. Claro. De nuestra forma, ¿no? O sea, la forma que elegimos. Y una cosa que me parece que está bueno agregar es que un poco pensamos en eso de que fuera amplio la mirada, digamos, del cancionero, porque nos da la sensación que la música del príncipe también tiene esa amplitud, ¿viste? Uh-huh. O sea, tiene mucha cosa más compleja o de jazz o de, ¿viste? Como que uno como músico se puede meter ahí, profundizar y decir, pa, qué interesante esto. Como también tiene cosas muy simples y que son más directas y no necesariamente tienen siempre como un rebusque. Uh-huh. ¿Viste? Técnico ni nada. Cosas que son muy simples pero que son conmovedoras también, ¿no? Sí, sí, sí. Se abre como un espacio también a la improvisación y a la libertad de, claro. de hacer cada uno su versión, después de conocer ya la versión de Gustavo, hacer su propia versión y explorar ahí. Siempre recomendamos ir a escuchar la canción. Siempre. También. También, claro. Está buenísimo que lo hayan hecho así de accesible para cada quien. Y no sé si algo más quisieran comentar. Sí, queremos mandar un agradecimiento y un saludo especial para Leonor Grasso, que nos ayudó con todo lo que es el diseño del libro. La verdad que creo que le quedó hermoso. Sí. La tapa, la contratapa, el diseño por dentro, nos dio una mano desde muchas maneras. Bueno, haciendo toda esa transición del mundo digital de las partituras hacia lo que es diseño, ¿no? Que nosotros, claro. En ese caso estábamos bastante perdidos. Gracias a Leonor lo logramos. Y a Eduardo Mateo, pero aclaro. Sí. Que no es Eduardo Mateo el músico conocido que... ya sabemos, sino otro Eduardo Mateo, que se llama igual y nos dio una mano muy importante con todo lo que es la gestión, nos impulsó, nos dio mucho ánimo, nos ayudó para, bueno, participar de, de algunas oportunidades para impulsar al libro, para que... Claro, nos presentamos al Fondo Ventanilla Abierta del MEC, él nos ayudó a armar ese proyecto, y a partir de eso también pudimos tener el dinero para imprimir y para varias cosas. Exacto. Y además también un saludo especial para los músicos y músicas colaboradoras del libro, que en realidad no van a estar en la presentación, pero sí está el agradecimiento por acá y además en el libro, sí. Que bueno, nos dieron una mano en todo lo que es la última decisión, a ver si podía mejorar algo desde su lugar. Como uno, revisiones de las partituras, ¿no? Y de todo externas, como decir, bueno, este acorde me parece que no va. O... Esas decisiones que acudimos a ellos porque obviamente tienen mucho más experiencia y tienen una mirada de una afuera. Una mirada también de afuera y nos dieron una gran mano con eso también. Impecable. Qué gran equipo entonces se terminó formando. Y antes de despedirnos, recordamos entonces que este próximo sábado 18 van a estar con la presentación, con todo este despliegue hermoso, a las 15 horas en la sala de la Zaroff. Así es. Perfecto. Muchas gracias a ambos y espero que también nos reencontremos para futuros proyectos que quizás surjan, uno no sabe, pero siempre la puerta abierta. Bueno, muchas gracias. Estaría buenísimo. Muchas gracias a vos por el espacio. Bueno, nos despedimos entonces, vamos a la tanda. Muchas gracias Nicolás y Juan, gracias a los dos. Y bueno, cuando regresemos tendremos más información con Marina Rodríguez. De madrugada, con el rocío brillando el sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Me acompañaban por esta tierra, mi humilde casa de cascarón, siempre en la hoja, mas no me importa, porque en mi hoja estoy libre de los problemas de aquellos bichos que se disputan con gran pasión. Unos papeles que yo no entiendo, por ellos viven sufriendo. De madrugada, con el rocío brillando al sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Muy despacito me voy moviendo, pero sé bien en qué dirección. Mi caracola me está esperando, caracolito jugando. Yo no me asusto de la tormenta, tampoco el frío es preocupación. Vivo la vida naturalmente y siempre tengo presente. Caracolito, dijo mi vieja, ten cuidado allá en la estación. Hay unos bichos para los cuales la construcción y la destrucción son iguales. De madrugada, con el rocío brillando al sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol.